are these children who scheme and run wild, who speak with their wings and the way that they smile? What are the secrets they trace in the sky? And why do you tremble each time they ride by? Throw out your gold teeth and see how they roll. The answer they reveal, life is unreal. Who are these strangers who pass through the door? Best not refuse. It's your game, the rules are your own, win or lose. Throw out your gold teeth and see how they roll. The answer they reveal, life is unreal. Thank you. buenas noches para todos los que, sintonizados al 99.3 MHz del dial, nos escuchan aquí en Radio Panamericana, que transmite desde sus estudios de la cooperativa Yamcay de Huerta Grande para todo el Valle de Punilla y que lo hace a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com. Hemos iniciado nuestro programa de hoy escuchando la música del compositor, cantante, tecladista Donald Fagen. Donald Fagen es conocido mayormente por ser cofundador del grupo Steely Dan junto a su compañero de colegio Walter Becker, que falleciera en el año 1917. Pero también tiene una gran colección de trabajos como solista, por lo que fue introducido en el Rock and Roll Hall of the Fame, el Salón de la Fama del Rock and Roll, en el año 2001. En esta primera mitad del programa vamos a celebrar el cumpleaños número 73 de Donald Fagen, que nació el 10 de enero del año 1948 en New Jersey. Donald Fagen junto a Walter Becker crearon un estilo muy particular al que denominamos jazzy. Aunque se iniciaran como una banda de rock, luego fueron desarrollando un estilo más inclinado hacia el jazz, jazz rock y el rhythm and blues. El primer tema que hemos escuchado se llama Shanghai Confidential y pertenece a un álbum solista de Donald Fagen. Luego dos temas del grupo Steely Dan, Your Gold Teeth 2, luego Throwback the Little Ones. Lo que estamos escuchando también pertenece a Steely Dan, Home at Last. Y para terminar, vamos a escuchar otro tema de uno de sus álbumes solistas, Security Joanne. Thank you. Y vamos a terminar este primer segmento del programa escuchando un tema más de Donald Fagen. En este caso con un estilo reggae, el tema Divorcio Haitiano.